Rosendo, ¿cómo estás, Carlos? Mira. ¿Qué tal, Carlos? Gracias por llamarme. Al contrario, gracias a vos por atendernos. Bueno, ¿cómo estás viendo esta previa de las PASO y fundamentalmente el fenómeno del intendente de Tigre que finalmente develó el misterio de presentarse, pero no sé si tanto el de saber dónde está parado, ¿no? Bueno, mira, yo tenía dos cosas. Me parece que en la mayoría, en la amplia mayoría de los partidos de distrito, las PASO son más una preelección que una primaria. Sí. Es decir, en la medida en que la lista única predomina en la mayoría de los partidos de distrito. Y esto lo que nos confirma una vez más es que la Argentina no tiene un sistema de partidos. Sin sistema de partidos, la primaria no funciona. ¿No es cierto? Porque en última instancia no hay esa capacidad en las fuerzas políticas de resolver, ¿no es cierto?, sus candidaturas en internas, y lo que vemos es multiplicarse fuerza política, ¿no es cierto?, y atomizando el electorado con un peronismo que, bueno, que lo que nos viene mostrando es esa capacidad para desplegarse en todo el espectro de la política, ¿no es cierto?, y representar oficialismo, oposición y sectores intermedios. En segundo lugar, me parece que básicamente lo que ha sucedido también, ¿no es cierto?, en este momento, es la irrupción de los intendentes de Gran Buenos Aires como protagonistas de la política nacional, lo cual es un dato nuevo en la política argentina. Si bien la reforma constitucional del 94, eliminar el colegio electoral, potenció el conurbano bonaerense, donde está hoy el 25% del total de los votos del país, los intendentes parecían figuras, o fueron figuras, casi condenadas a una segunda fila de la política. Bueno, esto ha cambiado hoy los intendentes han asumido un rol protagónico, son cabezas de lista, incluso pueden aspirar a ser presidenciales, no solo a ser candidatos a gobernadores. Este me parece que es un fenómeno que llegó para quedarse. Respecto a Massa y su posición, a mí me parece que lo que va a definir la posición de Massa no es él, sino el oficialismo nacional. Si el oficialismo nacional ha decidido enfrentarlo, ha decidido ubicarlo como opositor, y esta es la dinámica que creo que lo va a llevar a Massa a la oposición, más allá de las intenciones que puede tener de mantener posiciones intermedias, que me parece el oficialismo no va a tolerar. Uh-huh. ¿Crees que pueda darse una situación, si bien son elecciones de naturaleza diferente, porque estas son legislativas, pero parecido en cuanto a la dispersión de voto opositor, dada la existencia de Massa, de Narváez, en fin, de votantes parecidos que tengan más de una opción? Mira, yo tengo la impresión que la oposición va tan dividida que se parece más al fraccionamiento del 2011 que a los mosejes del 2009, ¿no es cierto? Claro. Me parece que se parece más, ¿no te parece?, al fraccionamiento del 2011 que a los mosejes que se armaron el 2009. Y yo te diría que tomemos un ejemplo, el ejemplo de lo que va camino a pasar es lo que estamos viendo en la provincia de Misiones. Fíjate que la provincia de Misiones, el oficialismo ha perdido casi 35 puntos, uh-huh. Pero igualmente, ¿no es cierto?, está casi 17 puntos, 16 puntos por encima de la segunda fuerza, que es el radicalismo, por el fraccionamiento, ¿no es cierto?, de la oposición, con un 35% el Frente Renovador de Misiones, que está aliado con el oficialismo nacional. Bueno, vos fíjate, ha quedado 36 más, es decir, 17 puntos, 18 puntos por encima del radicalismo y sus aliados, que la segunda fuerza con 18. ¿Cómo se interpretaría, Rosendo, la noche de la elección, no de las PASO, ¿no?, sino de la elección general, cómo se interpretaría un escenario como este que vos definís? Mirá, yo creo que lo que el 27 de octubre, sí, el 27 de octubre anoche está claro. Quien gane la provincia de Buenos Aires, aunque sea por un voto, va a quedar como el ganador de la elección. Quien pierda va a quedar como el derrotado de la elección, ¿no es cierto? En cuanto a las PASO, bueno... ¿Y ahí vos lo ves a Massa ganando? Mira, puede que sí o puede que no. Hoy es muy prematuro. Hoy, lógicamente, Massa, respecto a su rol, le tiene una ventaja importante, porque Massa es muy conocido y su rol de no. Ahora, esto no quiere decir que el 27 de octubre esto sea igual, porque yo diría, me parece que la campaña en Cerro Alto la va a terminar haciendo Cristina Kirchner, ¿no es cierto? Uh-huh. Parece que esto es ¿no es cierto?, lo más probable. Falta mucho tiempo, pero lo que hay que ver es, sobre el escenario de las PASO del 11 de agosto, si esto da o no lugar a una polarización en el campo opositor. Puede que sí o puede que no. Bueno, esto lo veremos hacia adelante. Pero me parece que hay algo muy claro. El oficialismo va camino a ser la primera minoría por el fraccionamiento de la oposición, aún perdiendo muchos puntos respecto al 2011. Y el escenario de lo que ha pasado en Misiones ayer es algo que nos puede anticipar lo que puede suceder a nivel nacional. Admitiendo que ganar o perder por un punto la provincia, se va a volcar también el efecto del resultado nacional. Rosendo, te agradezco que te hayas hecho estos minutos para hablar con nosotros. Gracias por llamarme, hasta luego. Un gran abrazo. Rosendo Fraga, 8:30 en Buenos Aires. Si querés, Néstor, terminamos lo que nos faltaba de nuestra presentación y después allí pegado tenemos el flash de noticias de Radio El Mundo de las 8:30 en la voz de Silvio Bayocco.